partida. Enamorado estoy de ti toda la vida. Vuelve por favor, cariño, vuelve. Que tu ausencia sea gigante y me quiere. Quiero sentir tu amor, tenerte siempre. Cariño mío.